Estamos en comunicación telefónica ahora con, me cuentan acá en la producción, Antonella Turletti, que ella también es parte de la campaña de vacunación Un Trato por el Buen Trato. ¿Dónde nació esta campaña? Allí en Villa María, en Córdoba. Hace un rato hablábamos con Graciela y ahora estamos con ella, que se toma unos momentitos porque están vacunando en este momento. En este preciso momento. Charlan con nosotros. ¿Cómo estás, Anto? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, muy contento. Por eso no me había podido comunicar con ustedes. Bien, qué alegría. Nos imaginamos que estabas vacunando y que por eso no podíamos charlar. ¿Están en una pausa en este momento? Estamos en una pausa, sí. Estuvimos en el Consejo Deliberante vacunando a las autoridades de Villa María y ahora ya nos tomamos una pausa para salir a la tarde por los colegios y su alrededor. Bien, contanos un poco cómo está recibiendo esta quinta campaña la gente de la ciudad de Villa María. Realmente estamos muy contentos y de poder ver este proceso, ¿no? Desde el principio una nueva propuesta, de la cual no la conocía nadie, y con el pasar de los años poder ver la respuesta positiva de los vecinos, la vecina, y el ya conocer esta campaña y ya estar dispuesto a recibir una segunda, tercera, o cuarta o quinta dosis de buen trato de esta campaña, y realmente eso nos pone muy contentos, y además de ver la respuesta de los medios, de las autoridades, y que este tema ya se pudo instalar, que es lo que nos interesa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se da el proceso en, nos contaba, charlamos hace un rato con Graciela, decía, muchos de los chicos que fueron vacunadores hace un tiempo estaban en la escuela secundaria, hoy están en la universidad, vamos a vacunar a la universidad y nos enteramos de que, bueno, ellos ya han difundido la campaña? ¿Cómo se da este proceso de chicos que han pasado por él hace 5 años y que hoy están en otro lugar, ¿no? También fomentando la campaña. Bueno, es justamente mi caso y de algunos compañeros que ya llevamos caminando los 5 años al lado de esta campaña y que empezamos en la escuela secundaria y hoy ya estamos en estudios terciarios, universitarios, y realmente también cumpliendo otro rol, ¿no?, dentro de la campaña, y lo lindo de poder participar de esta mesa de trabajo horizontal y de trabajo colectivo en la que cada uno puede tener diferentes roles y los adolescentes están siendo protagonistas y nosotros acompañando ese protagonismo, ¿no? La verdad que, bueno, para nosotros es, bueno, una experiencia inspiradora lo que pasa allí en Villa María. Hace un rato hablábamos con gente del Morón, que es el primer año que se hace aquí en la provincia de Buenos Aires, y ya lograron que sea declarado de interés municipal, ¿no?, y que lo tomen algunos medios. Hablamos con compañeros del Centro Había Una Vez, que en la zona de La Matanza también están llevando adelante la campaña, distritos enormes que, bueno, empiezan esta tarea quijotesca de instalarlo a nivel local y después de multiplicarlo a municipios vecinos. Bueno, nos pone y es inspiradora la experiencia de Villa María, donde ya los medios son convocados y participan, ya donde los funcionarios son vacunados y reciben con buenos ojos la campaña de vacunación Un Trato por el Buen Trato. Y la verdad que nos contaban algunas cositas que, bueno, condimentos, nos decía Graciela hace un rato que, por ejemplo, va a haber en el cierre cuentacuentistas con cuentos del buen trato. Sí, tenemos, eso es lo lindo de esta campaña, que cada uno puede participar desde su lugar, desde sus saberes, desde su arte y aportar eso a la campaña, ¿no? Y en Villa María contamos con narradores orales que participan de la campaña, hicieron cuentos y nos van a estar deleitando en el cierre también, ¿no? Qué bueno. La verdad que es bueno, emocionante enterarnos de estas cosas que van pasando. Bueno, vos estuviste desde el inicio en la campaña, hace 5 años eras bueno, muy jovencita, y este año estuviste en Costa Rica, también vinculada a la campaña, ¿Anto? Sí, bueno, en realidad nosotros nos inspira la experiencia de Uruguay, allá hace 10 años que lo están haciendo, y ellos fueron contagiando y prestando un poco esta propuesta a diferentes lugares de Latinoamérica, y Argentina es uno más. Nosotros contamos con la suerte y la alegría de ser los primeros en Argentina, desde Villa María, Córdoba, y lo lindo es que este sueño también se va compartiendo a otras provincias, y la idea es que este sueño sea a nivel nacional también. Así que también nos pone muy contentos saber que allá ustedes lo están llevando a cabo, y en el sur y en el norte del país también, ¿no? Y, bueno, nos juntamos en Costa Rica este año con representantes de diferentes países de Latinoamérica que están llevando a cabo la campaña para poner en común y charlar un poco de cómo se da esto de un trato por el buen trato en las diferentes culturas, en los diferentes países, y disfrutar de eso, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Me imagino, nada, la alegría de conocer, de compartir, pero además de saber esta multiplicidad de formas que va mutando la campaña en Latinoamérica. ¿De cuántos países estuvieron participando del encuentro en Costa Rica? Realmente no recuerdo la cantidad, pero alrededor de 7 países, 10, algo así. Tenemos un video que se lo vamos a compartir, que es el video latinoamericano de buen trato, en el que hay imágenes de los diferentes países. Y realmente, lo que decimos es que es una campaña esperanzadora y saber que también se está dando en diferentes países de Latinoamérica es mucho más esperanzador también, ¿no? Entonces, volvimos llenos de alegría y con más ganas de llevar a cabo esta campaña, ¿no? La verdad que, bueno, para nosotros, como te contábamos, es aquí en Argentina muy esperanzador y bueno, la verdad que nos motiva muchísimo todo lo que pasa allí en Villa María. Queríamos charlar con vos. Sabemos que estás vacunando, te vamos a dejar que sigas vacunando allí en la campaña. Nosotros vamos a seguir charlando aquí en la radio con experiencias de lo que está pasando en distintos puntos del país con la campaña Un Trato por el Buen Trato. Te mandamos un cariño enorme y a todos quienes estén en este momento vacunando allí en Villa María. Buenísimo, bueno, muchas gracias, les mando un abrazo a todos también y realmente nos pone muy contentos que estés siguiendo eso allá y sabemos todas las pilas que le ponen por las imágenes que también estamos siguiendo a través de internet y bueno, y felicitamos toda su creatividad y todas sus ganas y bueno, sigan adelante y salud por la campaña Un Trato por el Buen Trato. Un abrazo enorme, un cariño, ojalá nos veamos pronto y bueno, a seguir vacunando allí en Villa María. Dale, igual ustedes.